tanta envidia. Alrededor, tanta hipocresía. Ay, mi señor, aseguran que son friends, yeah, pero sueñan con verme caer. Te está consumiendo la envidia, mala mía. Vete pa'l carajo con tu puta hipocresía. Protégeme, señor, que siempre la envidia me persigue desde lejito. Se siente. Te está consumiendo la envidia, mala mía. Vete pa'l carajo con tu puta hipocresía. Protégeme, señor, que siempre la envidia me persigue desde lejito. Se siente. Voy a ser honesto, hablando la neta. No pida respeto si usted no respeta. Alerta, me encuentro, me he dado cuenta. No suman, solo restan, ser reales aparentan. Hace tiempo sospecho, oh, esto era, quieren verme desechillo. Chilling en la mía, pero por su hipocresía, ah, despertaron a su fucking pesadilla. Y ahora ya no hay break y le causé tres. Que cada vez estoy más fuerte que LeBron James. En estilo y letra le doy tutoriales. Un saludo a todos esos cansa que son firmes y reales. Mala mía, vete pa'l carajo con tu puta hipocresía. Protégeme, señor, que siempre la envidia me persigue desde lejito. Se siente. Está consumiendo la envidia. Mala mía, vete pa'l carajo con tu puta hipocresía. Protégeme, señor, que siempre la envidia me persigue desde lejito. Se siente. A mi espalda han hablado, me han subestimado, y de frente me abrazan, dicen estar de mi lado. A ciencia cierta, ya me he dado cuenta, en las buenas están bien, en las malas te dan venta, te rentan. Los haters creen que son players, no han visto la movie, se sorprenden con el trailer. Oh no, el king de la yeca, punto otro nivel. Mujeres, placeres, dinero y hoteles. Somos dupla como Michael Jordan junto a Pippen. Te está consumiendo la envidia, mala mía. Vete pa'l carajo con tu puta hipocresía. Protégeme, señor, que siempre la envidia me persigue desde lejito. Se siente. Te está consumiendo la envidia, mala mía. Vete pa'l carajo con tu puta hipocresía. Protégeme, señor, que siempre la envidia me persigue desde lejito. Se siente. Ellos, Javi Sosa, el de los dedos mágicos, the magic fingers. Y este es el rey de la calle. Y ahora en adelante, el fucking rey de la letra. Y ando con la mano derecha. Ellos, Priva y Are, dile a la Juve que estamos sonando en Alemania.